Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. En esta coyuntura. Bueno, es muy importante y estamos muy contentos, orgullosos de una lista de miles de luchadoras y luchadores que siempre están defendiendo los intereses de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud, de los jubilados. Es decir, acá no hay sorpresas, como podemos ver en las fórmulas, ¿no?, de este panquequismo y este festival de pases electoral, donde por un lado Macri anunció a Pichetto, una pieza clave en el Senado para aprobar todas las leyes de entrega y ajuste que se llevaron adelante durante el gobierno de Cambiemos, y por otro lado este acuerdo entre Fernández y Massa, otra de las piezas clave en la Cámara de Diputados para llevar adelante estas políticas contra el pueblo. Lo mismo las gobernadoras y gobernadores del peronismo, que dividen sus apoyos en estas fórmulas. Por eso la izquierda presentando esta alternativa que dice que mientras todos discuten cómo pagarle al FMI a los especuladores, el FIT lo que dice que hay que resolver la necesidad del pueblo trabajador. Ocho y cuarto de la mañana, voy a decir, falta capaz que un minuto, no tengo segundero, ahí se hicieron las 8:15, puntualísimo, arrancando un poquito tarde, el tráfico de Avenida 60 nos complicó estacionar y bueno, buenos días Belén. Buenos días Pablo Lucero, sí, la verdad que la calle 60 y la diagonal 73 estaban colmadas de autos debido al clima. Al clima que, no clima electoral, también. También, hay más autos. Hay más autos. No, estamos hablando del clima, el clima de las nubes, el clima que cae de la lluvia, que amenaza. Lo que se dice el tiempo, ¿no? Lo que se dice el tiempo. Hay un pequeño chisporroteo, entonces bueno, a los ciclistas, quienes tienen auto, por ahí toman la decisión de agarrar el auto. Si no es un día, digamos, si la opción es salir caminando o en bici, tal vez es un día para no salir directamente, porque está feísimo, una cosa pesada, pegajosa, no sopla viento, pero sabés que va a venir la lluvia, sí. Todo te pone de mal humor. El calor que hizo ayer a la tardecita, más a quienes estuvimos ahí en la presentación del libro de Norita Cortiñas. Hubo un tufo, ¿no? Ahí yo lo veía por Facebook porque estaba medio ahí engripado, pero en el día de se ayer, sentía el tufo, sí, por la transmisión en vivo. Tal cual, en el día de ayer en la Facultad de Trabajo Social, nuestro compañero Gerardo, que no vamos a decir el apellido también porque es dificultoso, Gerardo S., presentó el libro de Norita Cortiñas, La Madre de Todas las Batallas. Bueno, y hubo tanto público presente que había un calor humano fuerte, ¿no? Ella dijo que tendríamos que la próxima presentación del libro se tendría que hacer en la cancha de River. Corta. No se achicó de ninguna manera. Cada vez más grande está Norita. Cada vez más grande. Así que con este calor y con este clima, y con este clima electoral, Pablo, ¿qué me contás? Bueno, ahí escuchábamos un poco a Nicolás del Caño, que hablaba de este panquequismo electoral, este festival de pases, y ya está, se cerraron las alianzas, que es, igual después estaba leyendo que pueden cambiar los candidatos. Pueden cambiar. Es todo un quilombo, ¿verdad? Sí. Toda una cosa, una parafernalia mediática para que después te lo cambien, pero no importa. Hoy, si no me equivoco, hasta el 22 tienen tiempo de terminar de acomodar los jugadores. O sea, claro. Dicen, estos van a ser los jugadores, después te dicen quién es el capitán, quién va de 5. Claro, puede ser que todo cambie, pero bueno, se cerraron ya. Por lo menos se fueron acomodando. Y finalmente Sergio Massa se tomó el café con Alberto Fernández. Ese café vendido en vivo en la televisión. Ya nos lo tomamos. Ahí hubo como medio parecía parte de un reality show. Era como el gran cuñado, pero de la vida real. Y bueno, sí, se juntaron y cerraron frente de todos. Frente de Todos. Me sorprende que le pongan Frente de Todos. Porque, ¿qué pasa con el Frente de Todos y Todas? Que era muy también de Cristina. Sí, hay un tipo, hicieron una cosita para Twitter, que la O de Todos, la segunda O de Todos, va cambiando. A, E, arroba, estrellita. Una especie de GIF. Eso se llama, GIF. Sí, como que nada, lo pusieron ahí porque después en ningún otro lado laburaron la cuestión de lo inclusivo. Pero en ese GIF está. Sé que los comunicadores dijeron, bueno, vamos a meterle un poquito de onda a este mensaje porque el Frente de Todos... Bueno, Cristina fue una de las que instaló el Todos y Todas, argentinos y argentinas, ¿no? Bueno, era quedó Frente de Todos. Bueno, sigue la fórmula Fernández-Fernández a la cabeza. Y Sergio Massa aún todavía no definió, o sea, él va a estar en este frente de todes, todos, pero no se sabe en qué posición. ¿De qué va a jugar? Exacto. Hubo ahí un comentario medio que dijo que no rechazaba, digamos, usemos esa palabra, la posibilidad de estar en unas PASO enfrentando a Alberto y a Cristina, cosa que no va a pasar, Sergio. Está todo bien. A ver... No es que te invitaron a que juegues de igual a igual. No. Te invitaron para el arco, digamos, hay una importancia en sumar a Sergio Massa claramente y suma a todo otro sector del peronismo, pero bueno, tampoco te pongas... Tampoco la pavada. Sí, ya semanas anteriores se había declarado, digamos, que esta fórmula Fernández-Fernández era intocable, que esto sí que no se movía. Bueno, habría que ver qué negocia Massa ya entrando en este frente de todos, en qué posición va a jugar. Aún no hay certezas. Por ahí, esta posibilidad de que vaya a unas PASO, obviamente, no sé cuántos votos o cómo le irán en las encuestas. Imagino que en estos momentos los encuestadores, las encuestadoras, estarán buscando ver y haciendo números por dónde podría entrar Massa para sumar a este frente de todos. Pero bueno, siempre nos sorprenden en el día de hoy, como ayer se cerraron estas listas, bueno, habría que ver... Más o menos, queda más o menos cerrado. No estuvieron solos en esa reunión. No. Hubo... Hubo otros participantes. También estuvo el diputado Felipe Solá, que ya había lanzado su candidatura de presidente. También estuvo el Chino Navarro. Yo voy a decir que le robaron a hashtag asesino Felipe Solá la... es con todos, porque él cuando hizo su brevísima campaña electoral, porque sí. Después la baja, era hashtag es con todos, nada, le robaron el nombre y bueno, no, recordar que si está en la lista el señor Felipe Solá, esa lista estaría encubriendo asesinos, recordemos, justo antes de empezar el programa escuchábamos la voz de Darío Santillán. Felipe Solá fue el gobernador durante la masacre de Avellaneda allá el 26 de junio del 2002, donde... las fuerzas de seguridad asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Costey, así que todo bien con... están de todos que también algún asesino entra. Entra. Sí, no está él, tan mal. Como dice el eslogan de la campaña, Felipe Solá, el candidato, es candidato a cárcel, ¿no? Así que bueno, integran en esta lista un montón de seres nefastos. El Chino Navarro también es una persona bastante... tiene sus cositas. Tiene bastante oscura. Pero bueno, este sería el por ahora frente de todos. Bueno, entonces decíamos, Massa se tomó el café con Alberto, cerraron frente con todos, pero ¿qué pasó con ese espacio que iba a romper con la grieta, con ese espacio que iba a llamar a todos los argentines que no estaban ni con Cristina ni con Macri? ¿Qué pasó con Alternativa Federal? Alternativa Federal quedó bollando en un momento, pero en el día de ayer, Roberto Labaña y Juan Manuel Uturbey, con la ayuda de Graciela Camaño, que le dijo, chicos, basta, Basta. Me pudrí. Hagamos las cosas bien. Que anden de acá para allá, tuvo que ir una mujer a poner orden y les dijo, la diputada nacional agarró, lo llamó por teléfono a los dos, se comunicó y les dijo, ustedes dos tienen que ir juntes en Alternativa Federal. Así que están integrando nuevamente esta unidad del PJ también. Bueno, con este candidato, el candidato economista Roberto Lavagna y el gobernador Juan Manuel Iturbay. Sí, recordemos que viene como de una medio una crónica de una muerte anunciada lo de Alternativa Federal. Primero Lavagna no quería ir a internas, después Massa nunca terminaba de saber si se sentaba o no. Iturbay recibía propuestas desde el macrismo, esas propuestas eran rechazadas, pero después Pichetto dijo yo de acá me voy a la mierda y se fue con él. Digo, se fue como desarmando y quedó ahí esta dupla que no necesita internas porque no tiene contra quién competir. Ya está, se limpiaron automáticamente. Y Schiaretti, que era también como el jugador ahí que desde Córdoba movía bastantes hilos, quedó más solo que Kung Fu. Quedó muy solo porque luego de las elecciones ganó la gobernación de Córdoba con un 57% de los votos, importante logro del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. No sabía qué hacer, la verdad que sus declaraciones después de cuando gana la gobernación de Córdoba, dice, no soy el dueño ni el macho alfa de Alternativa Federal. Eso quedó claro. Quedó claro, dice que él no quería ir ni con Macri ni con Cristina. Luego se va de vacaciones, dice, basta, no sé qué hacer. Se fue unos días después de este logro. Vuelve y no sabe para dónde disparar realmente. Pero pareciera que ya se bajó completamente Schiaretti de esta unidad federal de Alternativa. Pero bueno, tampoco podemos asegurar que no, al menos no avale o no adhiera a alguna de estas líneas o candidaturas, también Alternativa Federal, que fue con la que estuvo más cercana. Pero también, bueno, Iturbay estuvo siendo más cortejado que Pichetto, digamos. A Iturbay sí. Le fueron a buscar cuántas veces. Sí, Iturbay se puso no. Bueno, terminan, creo que ya no es más Alternativa Federal, se llama Consenso Federal 2030, un nombre que no llama a votar para nada, pero bueno, van a intentar hacer algo. Schiaretti, por su parte, va a presentar una lista de diputados en Córdoba, como una mini listita propia, con su mini partidito. Así las cosas hasta acá, vamos a seguir profundizando y hablando sobre estas alianzas que se fueron gestando en estos días. Mientras tanto, saludamos a Tamara Camparo, que está del otro lado del vidrio, y le pedimos que ponga la primera canción del día, Cumbia Queer, haciendo Viral. Sobre todo en Villa Gesell.

ansiedad despierta el movimiento que desespera, espera tu llegada. Y al dormir despierta en los sueños y me alienta, alienta. Radionauta FM 106.3. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Noticias en una buena. Operativo policial en la municipalidad contra Manteres. Decenas de efectivos de la infantería de la policía de la provincia de Buenos Aires rodearon en la tarde de ayer el edificio de la municipalidad de La Plata para evitar que los y las manteras y feriantes que se manifestaban para que los dejen seguir trabajando no pudieran instalarse para realizar medidas. Sobre la Plaza Moreno, los manifestantes aguardaban expectantes frente al impresionante operativo poder obtener alguna respuesta de las autoridades comunales frente al reclamo de que les dejen seguir trabajando libremente en Plaza San Martín. Vale recordar que en esta misma plaza, desde hace varios días, también está citada por la policía para evitar que los y las trabajadores realicen su actividad. Trabajadores del Instituto Biológico denuncian pésimas condiciones edilicias. Informaron a través de ATE que se encuentran elevando recurrentes reclamos ante el estado calamitoso del edificio en el cual trabajan, situado en Tolosa, en Avenida Antártida, entre 526 y 525. Los trabajadores transmitieron su preocupación por la situación en la que se encuentra la institución y por la falta de respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud. Entre los problemas mencionaron la falta de insumos en general, de mantenimiento de equipos, control y reparación de las instalaciones de luz y de gas, reparación de ascensores, falta de calefacción, nula provisión de ropa, entre otros. No tiene nada. Están hasta las manos. La APDH denunció penalmente a Patricia Bullrich y otros funcionarios de seguridad. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció, como decías, a Patricia Bullrich ante la Justicia Federal como autores de un plan criminal de represión ilegal contra la comunidad mapuche, cuyas consecuencias fueron la muerte de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. El nexo causal de la muerte de esos jóvenes es el abuso de autoridad y por lo tanto son responsables de homicidio agravado por abuso de autoridad seguido de muerte, dice la denuncia presentada con la firma de las presidentas de la PDH, Gisela Cardoso, Norma Ríos y María Elena Nadeo. El Parlamento Mapuche acompañó esta denuncia, que además plantea que el plan represivo organizado desde el Estado tuvo como objetivo terminar con la protesta para favorecer negociaciones inmobiliarias de terceros y o amigos conocidas y empresarios o entidades patronales. Y detuvieron al albatro que mató a Rafael Nahuel. Es así, pasaron un año, 6 meses y 18 días desde que el cabo primero Francisco Javier Pintos asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel. Este lunes la jueza federal Sandra Arroyo Salgado comunicó oficialmente al juzgado federal de Bariloche que Pintos había sido detenido. Se cumplió así con la orden emanada de la Cámara Federal de General Roca, que el pasado 15 de mayo procesó al integrante del grupo Albatros por homicidio agravado y le dictó la prisión preventiva. Pinto fue el responsable del disparo mortal aquella tarde del 15 de noviembre del año 2017, cuando los 5 miembros del grupo Albatro ingresaron al territorio de la comunidad mapuche Lafken Huincul Mapu y dispararon con munición de plomo y balas de 9 milímetros entre 114 y 129 veces. Si se quieren comunicar con nosotros, si son de la vieja escuela, tienen teléfono fijo, les gusta hablar a teléfono fijo, lo pueden hacer al 451-6917. Así es. Si tienen WhatsApp, pueden hacerlo al 221-670-5190. Estamos en Instagram, Pablo, aunque vos no tengas, tenemos Instagram, te lo quiero comunicar y la gente nos está siguiendo ahí como loca. Está como loca, está veo, estás haciendo muchas historias. También tenemos Twitter, Radionauta FM y Facebook, porque aunque ya esté muerto, seguimos estando. Aunque sea de la generación de los 30 para arriba. Yo tengo Facebook, la verdad es lo único que logré entender. El Twitter me parece demasiado dinámico, el Instagram me parece demasiado visual. Facebook es como que... ¿Te gusta? Ahí. Y me acostumbré. Es que el Facebook está muy politizado, muy de izquierda. Es muy superideologizado Facebook, sí. Así que me quedo ahí. Por ahora, al menos, cuando Instagram se pase de moda, seguramente me haga uno. Bueno, está bien. Cuando no... Vos sos el que no tuvo celular hasta que todos tenían. ¿Cómo fue? Me pasó eso igual, no por una decisión política, sino porque, bueno, pasó. Económica. Pasó. Se tocó así. Todavía pareciera desde la ventana de la radio que no está lloviendo, la gente pasa caminando sin paraguas, sin piloto, sin pilotín. Veremos cuánto aguanta porque las probabilidades de lluvias son altas en el día de hoy, una humedad del 94%. Es como que están lloviendo sin agua. Ya. Es como que ya respirás y te nebulizás automáticamente, así que ni vayan a hacerse un baño de esas, de, viste, de neblina que te haces con la ducha. Baño de vapor. Ay, no. Qué lástima haberme equivocado porque... Eso quedó grabado. Sí, queda grabado. Y va a ser utilizado en algún momento lo del baño de neblina. Qué bajón. Muy gris el cielo y... Cubierto, con llovizna, dice. Con llovizna, esperemos que aguante, que no llueva tanto. O sino que llueva, pero que refresque, porque esos días así me pongo de mal humor. Mucha calor. Mucha calor. Para romper con la calor, vamos a ir hasta... Pero no con la humedad, porque es una banda londinense. Así que vamos, aprovechando este día medio londinense, vamos a escuchar a las Slits haciendo Typical Girls. Radionauta. FM 106.3. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Llega el viernes y no sabés qué hacer, vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. Vos decidís quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes un partido distinto. Entrada a la gorra. Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes, 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes, 9 a 15 horas en la sede de CTA, 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves, 9 a 13:30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes en el Mercado de la Ribera de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como AINI y por Instagram AINI-COPE. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Siempre me calentó la mentira. Como que ya no lo puedo soportar más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana y como prometimos, vamos a seguir hablando de las alianzas que se conformaron, se cerraron el día de ayer. Así es. Y cambiaron los nombres también de las cosas, ¿no? Porque bueno, cambian la gente, cambian los nombres como una nueva temporada. Sí, yo escuchaba el día que habían anunciado la candidatura de Pichetto, escuchaba a TN. Porque a veces, como decía el autor del libro, me quiero llenar de odio, de violencia, y porque mirás un poco, de sentido común, un poquito de eso. Quiero nutrirme del sentido común. Decían, bueno, por una cuestión de merchandising, también hay que cambiar, porque no pueden seguir, obviamente, con el Cambiemos, ¿no? Claro, pues si cambian ellos, que son el cambio... Que cambia. Es como una cosa así, paradoja. Claro, entonces, bueno, no da el Cambiemos. Entonces querían hacer una mezcla también de nombres. Decían que iban a hacer, Cambio Federal era uno de los nombres que se venía. Juntos por el Carmen, Alternativa... Cambiaria. Todos nombres así, un juego de palabras. Lo decían las chicas de TN como una cosa, como si estuvieran hablando de no sé. Pero informaban que se venía un nuevo cambio de nombre, además con la incorporación de Pichetto, que no es menor que el PJ esté integrando esta bolsa de Cambiemos. Yo todavía no entiendo, intento pensar y pienso. ¿Qué pasa, la UCR, Pablo? Firmó su propia acta de defunción, sí. Digamos que, pero bueno, hay algo ahí que no me termina de cerrar. Cavaron su propio pozo y se tiraron ahí adentro. Ahí adentro y sí, ya fue. Porque lo esperable era que quizás algún vicepresidente, presidenta, sea de la UCR para levantar un poquito e integrar esta fórmula, ¿no?, presidencial. Pero la verdad que se quedaron atrás. Ellos dicen que acompañan, que estarían de acuerdo. Hay que ver qué pasa con las llamadas bases de la UCR. Sí, hay que ver qué es lo que existe todavía de eso. Pero la verdad es que la incorporación de Pichetto reconfiguró este Cambiemos hoy devenido en Juntos por el Cambio. Y parece que hay algunos que andaban dando vuelta, que estaban un poco negados a participar en el armado de Mauricio, pero que ahora están viendo tal vez con un poquito de mejores ojos. Lo están pensando. Por ejemplo, es el caso de Martín Lustó y Emilio Monzó. Monzó, Lustó, si recuerdan, hace unos meses fue al que el presidente Mauricio Macri, le pregunta si quiere ser su vice, si lo quiere acompañar en su fórmula. Incluso le pagó un viaje al exterior para charlarlo por fuera y tampoco, che. Qué jodido, ahora que decís lo de esta oferta que recuerdo que le hacían. Pobre Macri, ¿no? Porque hizo pública muchas ofertas que le dijeron que no. Lustó le dijo que no, Uturbey le dijo que no. Todos se le cagaron de risa. Es como cuando querés sacar a bailar a alguien y te rechazan, claro, que sacás a otro y te... Además, ¿cómo se siente Pichetto, no? Porque la verdad que hubo cuántas opciones antes que él. Y él enseguida dijo que sí. Él estaba desesperado por formar. O estaba todo muy hablado de antes, como dicen. Estaba todo muy... Bueno, dale, vení vos, Pichetto, ya fue. Pichetto estaba esperando. Incluso se clavó un par de botox más, ¿viste? Porque tiene una especie... Qué rara la frente colágeno en su cara. Así que no. Debería hacer un retoque para cuando el presidente le fue a preguntar. Le dijo, sí, querido, obvio que voy a formar este frente Juntos por el Cambio. Bueno, Lustó ahora está un poco más interesado. Parece no hay confirmación de si participaría. La idea es que encabece la lista de senadores por la Ciudad de Buenos Aires. No se estaría confirmando, pero por lo menos está más con más ganas de escuchar la propuesta. También Monzó, como decíamos, es otro de los nombres que aparecen para encabezar la Cámara de Diputados, en caso de que triunfen, digamos, para estar ahí metido ahí adentro. Y otro que también aparece como nombre para ahora que Pichetto se suma, le interesa más, es Nicolás Massot, que había tenido cierto alejamiento de Cambiemos. Parece que lo que todos estaban esperando es que Cambiemos sea más peronista. Sí, parece que estaban esperando eso para poder seguir. No, la verdad es que obviamente los números de Cambiemos venían bastante mal, venían muy por debajo de la fórmula Fernández-Fernández. Nadie quería quedar, digamos, en pérdida con esto. Entonces, bueno, ante los números que pareciera que dan la candidatura de Pichetto y Macri, están todos un poco más entusiasmados, con ganas de seguir arruinando el país, dejándolo un poquito más abajo y con el riesgo país bien arriba. Sí, igual hay una perspectiva a futuro que es que dan ganas, es esperanzadora. Que Pichetto, está hablando mucho del mundo del trabajo, ¿no? La innovación tecnológica. Y tal vez sacado de contexto, ¿no? No vamos. Pero bueno, hay titulares que dicen que citan a Pichetto diciendo: la Argentina necesita más emprendedores tecnológicos y menos cartoneros. Sí, es tremendo. Yo no sé extraña. Si necesita. Estaría bueno que haya más posibilidades. Sí, no me extraña. No estaría polémico. Mal. Recordemos que Pichetto, a mí tampoco me sorprende que esté formando parte de esta candidatura con Mauricio Macri, porque también le votó todas las leyes, ¿no? Todas las leyes del ajuste, todas las leyes represivas, que todas las leyes de aumento tarifario, las avaló, las firmó, incluso discutió a favor de toda la ley que puso el macrismo y Cambiemos. Así que no sé qué diferencia o qué sorprende de esta jugada de Pichetto, que también estuvo con todos. No los voy a decir porque dan mala suerte, se nos cae la radio. Sí, sí, hay algunos de donde empieza Pichetto que es mejor no nombrar. ¿Qué más dijo Pichetto? Decime. Pichetto dijo, no quiero ser despectivo, pero tenemos que alentar el mundo del trabajo. ¿Por qué despectivo? ¿Será por lo de los cartoneros? Claro, por ahí viene de ese lado. ¿Será por ahí? ¿Ellos tienen cuántos meses de vacaciones tienen los diputados? Yo estuve mirando, tenían como cuatro meses casi. Yo creo que si sumas todos los días que realmente trabajan, no sé si llegan a un mes de trabajo no, real, por eso. En horas. Sí, tal cual, porque ellos y me hablas de mirá, sí, querido. Por eso, digo. Pichetto. Me hablas de alentar el mundo del trabajo y cuánto laburan los diputados. Ay, no sé qué, y nos sancionan, chau, se vuelven a las casas. Y además tenemos que hacer una fiesta cuando empiezan cuando abren la Cámara, dan el inicio de la Cámara de Diputados, cuando empiezan a votar, en abril. Es un chiste esto, Pablo, me estoy enojando. No, no te enojes, los senadores, es así. Senadores, diputados, no laburan, laburan muy poco, pero bueno, se quejan de quienes salen todos los días a laburar porque parece ser que no laburan de lo que tendrían que laburar. A mí me gusta que esta gente se presente a elecciones, ¿no? Es como decir, vamos a votar gente que piensa esto de nuestro país. Sí, sí, es tremendo. Que no estaría viéndolo, que no lo estaría entendiendo. Pero bueno, así las cosas. Esto es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Veremos qué pasa con esta telenovela electoral. Como lo anunciábamos al comienzo de nuestro programa, el Frente de Izquierda cerró una unidad bastante importante, Frente de Izquierda Unidad, que nuclea al FIT. El FIT está, digamos, integrado por el Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS, el PO, que es el Partido Obrero, por Izquierda Socialista, y ahora se sumó el MST. El MST se suma a este Frente de Unidad de la Izquierda, donde, bueno, en el día de ayer hicieron un lanzamiento, donde obviamente criticaban, como escuchábamos también en el audio, estas movidas electorales panquequearias, ¿cómo lo podrías decir? Me gusta, panquequearias, me gusta. Sí, ahí es interesante, ¿no?, ver también, además de estos cuatro partidos, ¿no?, de el PTS, el PO, Izquierda Socialista y el MST, por ejemplo, está el Espacio de Poder Popular adentro de este armado, espacio que lleva como candidata a María del Carmen Verdú, claro, que la estuvimos entrevistando, por ejemplo, por lo que fue la masacre de Monte, donde no hay un espacio, se configura un espacio donde hay muchísimas referencias de los sectores populares, de lucha, ¿no?, de acompañar estas luchas. Y está bueno porque en esto de la disputa del sentido común que hablábamos, no tenés dentro de las listas, que las alianzas en total son 1, 2, 3, 4, 5, 7 listas que se van a presentar para presidente, ¿no?, de las cuales 3 son peronistas, o digamos tienen un componente peronista, casi 4 podríamos decir. Que haya una lista de unidad de izquierda pone en tensión ese sentido común, digamos. ¿Qué estamos votando? ¿No? Estamos votando un proyecto político, estamos votando ideas, estamos votando un proyecto de país, o estamos votando gente para que gobierne. Tal cual. ¿No? Como la diferencia entre un partido político y un partido de gobierno, que la gran mayoría de los partidos se han transformado en eso, partidos que se van acomodando y van haciendo alianzas solo para mantenerse en el gobierno y no para llevar adelante un proyecto distinto o que mejore. Tal cual, y como hemos venido viendo, también las reacomodaciones que hay en el plano electoral, en estos partidos, dejan mucho que desear, ¿no? Porque obviamente ninguno de los candidatos, candidatas, resiste el archivo, como dicen, ¿no? Porque la verdad han hablado mal de ellos y de uno de otros hace tiempo, con tal de ganar o seguir en el poder o perpetuar en el poder, a veces tienen unidades o se van de un lado para el otro con tal de ganar, y quienes siempre somos, digamos, estamos perdidos por esto son nosotros, somos el pueblo, ¿no? Así que bueno, continúa siempre esta telenovela, estos cambios de acá para allá con los candidatos, obviamente contentos, ¿no?, con esta unidad del frente de izquierda, que se sume un partido más y un montón de, ¿no?, apoyo popular que tienen. Así que, ¿te parece, Pablo, que vayamos a escuchar un poco de música? Me parece. Un poco no se dice. Música entera. Vamos a escuchar una canción, por lo menos. Una canción entera. Entera. ¿De quién, Pablo? No sé, porque estaba distraído viendo la conformación de las alianzas. Eso lo subimos al Instagram, la conformación de las alianzas, para que quienes quieran chusmear. Pueden chusmear los distintos dibujitos. Sí. Me parece que vamos a escuchar a Señor Tomate. Vamos, ¿no?, con sí, esa. Así. Dale, Pablo, perdón, te dejé ahí. No, me dejaste muy mal parado. Acá no sirven tus armas. Acá no sirven tus armas. A mi lado. Te hablan con muebles que no te hablan, y llegas al asilo sin nadie que te acaricie. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3.

No, mira, las medidas lógicas sería primero en principal es que lo más básico es la ropa que se entregue en tiempo y forma, que haya un stock de herramientas, que haya palas de más, no sé, lo mínimo que usamos nosotros, las herramientas, y después seguir dándole, como quien dice, curso al tema de los regímenes horarios que faltan, a los compañeros de cooperativa que faltan ser contratados. Vos imaginate que nosotros tenemos muchos compañeros de cooperativa que están haciendo el trabajo al igual que un municipal. Entonces, hoy la lucha de lo que es el gremio de ATE y nosotros como trabajadores es que ese compañero pueda pasar a ser contratado para por lo menos tener una mejor condición económica, que pueda tener una obra social, que pueda tener un poco más de acceso a lo que no tiene estando en una cooperativa. Tal cual. Sí, ¿no? Siempre existen muchas condiciones de contrato diferentes en los mismos espacios o sectores de trabajo donde unos cobran más, otros cobran menos, unos están en plata, otros no, y hacen la misma tarea en general. Entonces, bueno, es totalmente inequitativo y se generan, no sé, relaciones en el trabajo que no son muy agradables. Así que, bueno, felicitaciones, Emanuel, por esta lucha ganada. Esperamos tener más novedades, esperamos que puedan lograr el aumento salarial y pase a planta permanente, como lo mencionan en su comunicado. Así que, bueno, felicitaciones y a seguir metiéndole. Dale, bueno, dale, muchas gracias a ustedes. Y déjame decir también que, más allá de que haya sido un logro ahora, nosotros seguimos en lucha, seguimos reclamando a este municipio, que al señor intendente, que pueda regularizar los compañeros de cooperativa, como decís vos, un aumento salarial, no solamente por los trabajadores en especial del cementerio, sino todo el sector municipal, porque como bien ustedes lo saben, estamos muy castigados, tenemos un salario de hambre. Bueno, la intención desde lo que es la Junta Interna Municipal es que todo eso avance y que todo trabajador municipal pueda estar en las condiciones que corresponde y que merece, que una vez por todas se empiece a valorizar el trabajador municipal, ¿no? Así es. Bueno, te agradecemos la comunicación, Emanuel, y seguimos en contacto acá con Radio Inauta. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos con el delegado Emanuel de Matías de la Junta Interna de ATE, acá de la Municipalidad de La Plata, donde contaban un logro que han tenido frente a que se le reconozca las horas trabajadas. Ellos son sepultureros del cementerio que cobraron una diferencia salarial por régimen horario y bueno, siguen exigiendo herramientas de trabajo, siguen exigiendo ropa para trabajar, la ropa de trabajo que es fundamental, bueno, y piden también que los compañeros y las compañías que están en cooperativa pasen a ser contratados municipales. No extraña de la gestión Garro que hagan estos chanchullos en cuanto a contratos o formas de contratación laboral, así que bueno, saludos y felicitaciones a los compañeros de cementerio. Sí, viene conflictos y reclamos que se vienen repitiendo. El lunes estuvo la movilización de les médicos comunitarios, también, que hace 4 años no tienen aumento. La semana pasada se realizó el acampe de las cooperativas frente al municipio. Digamos, sí, y ahora están manteros también, exacto. Manteros que no lo dejan ni trabajar, ni tirar sus paños ahí en Plaza San Martín. Así que conflicto tras conflicto está intentando tapar el intendente Julio Garro para llegar más o menos bien parado a las elecciones. Seguimos con un clima bastante, dice, lluvia débil ahora, pero como no podemos salir a la calle a verificar. La verdad es que parecería que no está lloviendo. No parecería. Parece, por lo que estoy viendo, está empezando a llover en la ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno. Pero parecería que acá no, el gris, yo ya no sé si estoy viendo un edificio gris o el cielo. Viste, ya que no a veces confunde. Que estoy viendo por ese agujero en la ventana. Pero bueno, es así, este día es gris, es feo. Y nada, así como medio alusivo, pensamos una canción. Además, porque particularmente a mí me gusta mucho Gabo Ferro, así que cuando tengo posibilidad de escucharlo, lo escucho. Y vamos a escuchar a Gabo entonces haciendo El Enterrador y la Muerte. Thank you.

Según la Cámara de la Industria de la Indumentaria, en abril se registró la caída más pronunciada de los últimos años en la producción de ropa. El dato del INDEC muestra una baja anual del 18,9%. El desplome en la fabricación de ropa en Argentina no encuentra su piso, dicen. En paralelo, la producción de hilados y tejidos también mostró una fuerte disminución interanual del 18%, indica el informe de la entidad que agrupa a los fabricantes de ropa. La caída de las ventas se dio a pesar de que el precio de la ropa subió por debajo de la inflación general. Trabajadores de la salud de la provincia movilizaron en defensa de la salud pública. En el día de ayer, trabajadores y trabajadoras de la salud de Zona Sur del Gran Buenos Aires se movilizaron al Ministerio de Salud de la provincia exigiendo soluciones urgentes ante la situación que se agrava por la falta de respuestas de las autoridades competentes. Reclamaron al gobierno de María Eugenia Vidal el pase a planta permanente de trabajadores contratados, nuevos nombramientos, como así también denuncian las condiciones en las que se encuentran los hospitales de la región y los diferentes dispositivos de salud. Masivo encuentro con Nora Cortiñas en La Plata. En la tarde de ayer, en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, se presentó el libro Norita, la madre de todas las batallas, biografía de Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, escrito por Gerardo Salkowitz. El libro cuenta con un prólogo de León Gieco y es la bibliografía autorizada de Nora Cortiñas. Él mismo hace un recorrido por su vida a partir de largas conversaciones con ella y decenas de entrevistados y entrevistadas. Reconstruye la historia militante de su hijo Gustavo, desaparecido en abril de 1977, y la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo. Durante la presentación estuvo acompañada por personalidades como con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la socióloga Dora Barrancos. Las mujeres presas en Ezeiza denunciaron las condiciones de su detención. Las mujeres que estudian dentro del penal de Ezeiza, en el marco de los cursos que allí brinda la Universidad de Buenos Aires, difundieron un audio para visibilizar la situación que viven allí sin la protección de sus derechos a la educación, a la salud y al trabajo. Además, denunciaron un agravante de la falta de igualdad con los varones. Los reclamos se concentran en objetivos a cumplir en materia de salud, educación y trabajo. Estos tres objetivos están relacionados unos con otros, pero se nos hace muy difícil y en algunos casos imposible cumplirlos. Las denunciantes recuerdan que muchas de las mujeres trabajan jornadas de 8 horas dentro del penal, cuyo producto recoge una cooperativa dependiente del Servicio Penitenciario Federal, que se queda con las ganancias, lucrando con nuestra mano de obra barata. Si querés comunicarte con Una Buena, con Radio Nauta, lo podés hacer el 221-670-5190. Mandanos un WhatsApp, una selfie de qué estás haciendo en este momento, si te estás tomando un matecito, ¿qué? Un meme sobre las alianzas electorales me gustaría recibir. Queremos tener un portfolio de fotos de qué pasó, de qué memes podemos recolectar para poder ir decorando nuestra radio con esas imágenes y reírnos cada tanto. Para endulzar nuestros oídos, vamos a escuchar Bomba Estéreo. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. Quise saber qué es el KER, ¿no? Porque ahí dice, no sé, del KER. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. En el día de hoy, en la Comisión Provincial por la Memoria, en calle 54, entre 4 y 5, a las 6 de la tarde se va a estar llevando una charla a 50 años de Stonewall. La revuelta continúa, llevada a cabo por un montón de organizaciones feministas. Estamos en comunicación con Juliana Díaz Lozano, quien nos va a ampliar un poco sobre de qué va esta charla. Juliana, ¿estás por ahí? Belén y Pablo te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, Juliana. Bien, bueno, sí, efectivamente el marco es el que ustedes comentan, 50 años de la revuelta de Stonewall. Bueno, y la charla que están y otras... Se nos va la señal. Se nos va un poco la señal. Oh, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí, a ver. Muy bien. ¿Ahí? Sí, perfecto. Ahí mejor. Bueno, continúo hablando y me avisan cualquier cosa si se pierde la señal. La actividad, como decía, está enmarcada en los 50 años de la revuelta de Stonewall, bueno, reivindicando precisamente que la lucha continúa y está pensada desde distintas organizaciones feministas, sociales, disidentes de la ciudad, con la idea precisamente de dar debates sobre qué feminismo queremos y sobre todo pensar un feminismo logicista, y que, por supuesto, sea disidente, bueno, y por eso contamos con un panel que creemos que es muy, muy variado y estimulante para poder ir a escuchar y conversar y compartir. Van a estar presentes Marlene Guayar, activista trans, también va a estar Sandra Chagas, que es activista lesbiana y también militante afrodescendiente, que forma parte de la campaña Nos Queremos Plurinacional. Va a estar también Facundo Saxe, que sabemos que fue el científico social que fue, bueno, tan mal mentado por Feynman en relación a sus investigaciones. Se corta. Ahí te perdimos. ¿Se corta mucho? Sí, ahí se corta. Pero ahí volví. Ahí regresé. Escuchamos, bueno, igual no. que Facundo Saxe fue hostigado por Feynman. Totalmente, él va a estar presente y el panel es presentado por Mabel Bellucci, también activista feminista queer, integrante de la Cátedra Libre de Virginia Bolten. La idea precisamente es poder discutir desde la militancia de hoy qué herencia deja Stonewall para pensar las luchas actuales y sobre todo, bueno, como decía, las discusiones en torno al feminismo y la necesidad de pensar un feminismo antirracista y antibiologicista. Así es. ¿Y va a haber un cierre performático? Totalmente. Siempre desde la Cátedra Bolten intentamos incluir alguna actividad cultural y bueno, que tenga que ver con compartir, con amenizar, con lo simbólico. Y bueno, va a estar Luciana Campilongo, que va a hacer una performance homenaje a Loana Berkins. Buenísimo, espectacular. Entonces, invitamos a todos quienes se quieran acercar ahí a la Comisión Provincial para la Memoria en calle 54 y 4, para que vayan a esta espectacular charla, performance que va a ocurrir hoy en nuestra ciudad. Sí, bueno, y también rescatar eso, que la actividad también es una actividad de articulación entre muchos grupos, también está convocando Arte al Ataque, Colectivo Cultural de Otro Viento, las compañeras de la colectiva de las trabajadoras de la comunicación, el espacio de género del Frente Darío Santillán y otros grupos. Entonces, bueno, un poco la idea es juntarnos a reflexionar conjuntamente sobre estos temas tan necesarios y que a veces está la agenda, por ejemplo, la agenda electoral que ahora está a full, no nos dejan parar un poco la pelota y pensar que estamos a 50 años de un hecho histórico como es Stonewall y que necesitamos ver qué enseñanzas y qué, bueno, qué puntas nos deja para seguir pensando nuestras luchas hoy. Así es. Sí, muy bueno, la verdad, el marco de articulación. Ahí falta, justo lo estoy viendo, solo por eso lo puedo agregar, faltaban Marabunta y Colectiva Decidimos. Son un montón de organizaciones que están metiéndole el cuerpo a esto, está buenísimo. Te agradecemos, Juliana, la comunicación, así que estaremos hoy ahí en la Comisión Provincial a las 6 de la tarde participando de esta charla 50 años de Stonewall. Muy bien, bueno, gracias por difundir. A usted, a vos, nos vemos. Hasta luego. Cuatro minutos nos separan de las 10 de la mañana, del cierre de esta edición de Una Buena, que estamos de estreno, estamos estrenando operadora en este momento, Belén Garuti al mando de la operación acá en Radionauta, porque Tamara Camparo pasó de este lado de la pecera para ser columnista, por lo menos por unos minutos hasta que nos vayamos. Buenos días, Tamara. Buenos días, sí, fue hoy una columna improvisada, digamos. O corta. Bueno, columnita. Sí, un poco la idea también era, bueno, vamos a hacer ahora en los minutitos que quedan un aporte para pensar esta cuestión de Stonewall. Bueno, no sé, igualmente es como que dimos por asumido que quizás dimos por sentado que toda nuestra oyentada sabe lo que pasó en Stonewall hace 50 años y de qué estamos hablando, pero bueno, podemos hacer una intro. Podemos hacer una intro, bueno, diciendo un poco que es un hito, digamos, dentro de la lucha por los derechos de la diversidad sexual también. Stonewall, digamos, era un bar de Estados Unidos en donde se sucedieron una serie de disturbios con la policía, principalmente protagonizado por trans y drags que frecuentaban, digamos, esos bares, y donde la policía entró y violentó, digamos, y digamos esto desató toda una serie de eventos en el año 1969, que también, digamos, se comulga con un poco también con el clima político que se vivía en Estados Unidos. Quizás, digamos, no es el único hito en la lucha por los derechos de las diversidades sexuales, sino que, digamos, es un hito justamente por la importancia, la impronta cultural que tuvo dentro de un movimiento amplio también de lo que se iba a suceder con los derechos civiles. En este sentido, bueno, quería recomendarles por ahí un documental que una vez tuve la oportunidad no solo de presenciar, sino que presenciar, digamos, también la presentación del documental con una de sus realizadoras, que se llama Before Stonewall, The Making of the Gay and Lesbian Community. Ahora traducimos, eso vendría a ser antes de Stonewall, la creación de la comunidad gay y lesbiana. Es un documental del año 1984 que, por suerte, digamos, tuve la oportunidad, como decía, de ver en una de las ediciones del Festival Asterisco, que, como sabemos, digamos, es un festival que se realiza año a año acá en Argentina, generalmente entre octubre y noviembre, que es un festival que, digamos, también tiene un poco esta apuesta política por rescatar cine que hable, bueno, justamente de las diferentes diversidades sexuales, no solo desde los géneros documentales, documentales, sino también desde la ficción. Y bueno, este documental, Before Stonewall, antes de Stonewall, está dirigido por Greta Shiller y Robert Rosenberg. Es un documental interesante porque labura con un montón de material de archivo y de testimonios de gente que vivenció, digamos, cómo era esta cuestión del espacio público para las diferentes identidades sexuales en los Estados Unidos. El documental, como decía, tiene esta cuestión interesante de, justamente hacer una investigación de archivo en películas, en revistas, en publicaciones, en libros y sobre todo con los valiosos, testimonios de gente que vendría a ser, cómo era ser gay, lesbiana, trans, drag en los Estados Unidos, sobre todo centrado o focalizado en lo que fueron las décadas del 40 y del 50. ¿Y esto por qué? También porque el documental, en cierta manera, a partir de este laburo testimonial, también un poco recicla estas experiencias en torno, a la persecución que había sobre diferentes identidades sexuales en los Estados Unidos y sobre todo esta cuestión de, esta asimilación de la homosexualidad como una enfermedad, esta cuestión de detectar al homosexual y esta cuestión de la corrección, cómo se vivía también dentro de las familias y cuáles eran, estos espacios públicos y cómo se iban conformando, también esta cuestión de hacer la cuestión de las identidades sexuales o lo personal como algo político, Esto es una de las ventajas que tiene justamente este documental y lo hace, justamente con esta cuestión de recabar un archivo histórico bastante importante. Es un poco, también para situarnos, en lo que fue el pre-Stonewall, cómo se sucedió de esto, cómo se vivía, cómo era ser gay, cómo dice justamente el título, era la creación de una comunidad, sobre todo centrado entre gays y lesbianas, y es muy interesante en este sentido. Un poco para completar, también esta cuestión, este documental, no sé si se puede acceder hoy en día. Es difícil acceso, por eso digo que es importante asistir o estar pendiente, de estos festivales tipo Asterisco, porque además estuvo Greta Shiller, presentando este documental. Y también quería recomendar un poco para completar esta cuestión de lo que hoy va a estar sucediendo también con esta charla de feminismos y disidencias. Un poco hay algo que, un documental que sí, se puede acceder y está en Netflix, que se llama, que es más nuevito, se llama She's Beautiful When She's Angry, un documental de Mary Dow del año 2014, que vendría a ser algo así la traducción, Ella es hermosa cuando está enojada. Bueno, un poco se centra también, es otro estilo de documental testimonial, que se centra justamente en la militancia feminista de los Estados Unidos, sobre todo a partir de la década del 60, cómo se fueron sucediendo, diferentes hechos, cómo se manifestaban, cuáles eran las redes de organización, no solo también por, esta cuestión de la legalización del aborto, sino también para romper, como podemos ver también en el documental de Before Stonewall, un poco, este peso que tiene, el imaginario de la familia tradicional o el imaginario del American Dream, si se quiere, en la sociedad estadounidense. Una de las ventajas, de este documental de She's Beautiful When She's Angry es esta cuestión de un poco también ver cómo irrumpe, por ejemplo, la visibilidad de las identidades lésbicas dentro del movimiento feminista de la segunda ola, que en cierta manera habían sido en algunas ocasiones invisibilizadas. Bueno, esta cuestión de la asimilación de las lesbianas dentro del movimiento de mujeres y cómo, esta cuestión de cómo se dieron ciertas discusiones dentro de los mismos congresos feministas y es interesante un poco para pensar todas estas cuestiones. Así que bueno, ahí tienen dos puntas, si se quieren, para pensar algunas cuestiones de esta, en torno al feminismo de las disidencias y cómo se gestó, digamos, sobre todo Stonewall. Sobre Stonewall específicamente también hay dos películas, una del año 1995 y otra del año 2015 que no quise ver porque ya había, digamos, el tráiler, pero no solo por eso, sino que cuando uno va y, digamos, googlea esta película ficcional que se llama Stonewall, que es del año 2015, un poco no hay buenas críticas por parte de portales y revistas especializadas que se dedican también un poco a estas cuestiones y por ahí si googlean también pueden acercarse... digamos, acercarse a materiales, a documentales, a ficciones, si se quiere, sobre lo que constituyó Stonewall dentro de la cultura norteamericana y sobre todo para el movimiento de la lucha por los derechos de las diversidades sexuales, al menos en Estados Unidos, ¿no? Ya que estuviste viendo películas y documentales, ¿este lo viste, el de la muerte y la vida de Marsha P. Johnson? Eso lo tengo en la lista para ver. Sí, bueno, justamente es uno de los recomendados. Otra cosita que digo por ahí, digo, son cosas que uno encuentra y este sí pueden acceder, una ficción que se llama Burning Flames, Nacida en Llamas, una ficción del año 1983, que es una cuestión que está dirigida por Lizzie Borden, que era una militante afroamericana, lesbiana, dentro del movimiento feminista también. Digo, de esta cuestión, digamos, proviene de este feminismo, entre comillas, que se oye hoy de la segunda ola, ¿no? Digamos, esta película está situada en una sociedad, si se quiere, distópica, y lo que tiene de interesante es, digamos, toda la ficcionalización sobre ciertas herramientas de manifestación que tenían, digamos, la película en sí está centrada en la persecución a una militante afroamericana lesbiana, digamos, como la misma actriz. Una película de muy bajo presupuesto y cómo, digamos, en una sociedad supuestamente socialista e igualitaria, aún así se perseguía, digamos, a estas identidades sexuales y también, digamos, tiene toda esta cuestión de la forma de organización callejera que tienen las chicas de esta organización cuasi, digamos, catalogada por otro de los personajes como terrorista. Es una curiosidad un poco para ver, digamos, también que refleja un poco también de las tensiones, ¿no?, dentro de este feminismo de la segunda ola con respecto, digamos, a otras identidades y sobre las identidades afroamericanas. Entonces vuelvo a repasar, esta película se puede conseguir, está en YouTube, creo, Nacida en Llamas, de 1983, de Lizzie Borden. Así que bueno, ahí tienen un par de puntas, digamos, como para indagar. Unas buenas recomendaciones para este jueves de lluvia ya, por lo menos la calle se ve mojada desde acá adentro, o sea que pueden hacer tiempo hasta las 6 de la tarde, que está la actividad, se ven algunos de estos documentales, alguna película, se hacen unos pochoclos en casa y nada, disfrutan y se van poniendo en clima para la charla de hoy a las 6 de la tarde en la Secretaría. ¿No? No es en la Comisión Provincial. En cualquier lado, estaba mandando a la gente a cualquier lado. Bueno, Tamara, muchas gracias. Los jueves son así y nos vamos siempre un poquito más tarde. ¿Nos gusta? Sí, nos obviamente. Gusta extendernos. También pueden ir, después de la charla de Stonewall y feminismo y de ciencias, pueden acercarse a Videodromo ahí en la sala Select del pasaje. Hoy hay Videodromo. Hoy sí hay Videodromo. El jueves pasado sí. No había. Sí, vamos con otra cosa totalmente diferente. Vamos con un clásico que es el año pasado de Marimba de Alain Resnais. Así que bueno, ahí tienen un buen plan. Van primero a la charla y después se ven una peli. Parece muy buen plan para hoy. Y bueno, nos vamos, nos despedimos con Belén en la operación, que nos va a regalar alguna canción. Pone cara de a ver si le sale. Esperemos que sí. Nos escuchamos nosotros el jueves que viene y mañana de 8 a 10. Una buena continúa.